quisiera soñar y recordar el ayer. Pero me temo que cuando el día amanezca me sienta llorando al ver que mis ilusiones no se vuelven realidad. Si ya no estás, quisiera soñar y recordar el ayer. Cuando sentí a tu lado las horas felices que el viento ha llevado, como llegan los recuerdos de promesas que jamás se cumplirán. Soñar, yo quisiera soñar.